estado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Entonces, con nosotros, una de las representantes del Fin de la Noche, la editorial Fin de la Noche, Carolina Zborowski. Salió tan bien en el aire como fuera, muy bien. Hemos practicado afuera un rato. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar acá. Es un placer. Nosotros conocíamos la editorial a través de un libro que nos llegó, que es Mar de Pijas, de Alejandro Quesada. Que es un libro que salió hace muy poco, este, ¿no? También. Sí, salió en marzo, sí. Y recién hablábamos fuera de micrófono que es una editorial joven, 2 años, ya tiene muchos títulos publicados. Sí, tenemos 19 títulos y vamos por más. Hoy hablábamos también de la particularidad que tiene esta editorial, que no solamente publica libro en papel, sino que también uno tiene la posibilidad de acceder al libro de manera digital. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surgió esta idea? Sí, en general suele llamar la atención, o suele ser como la puerta de entrada, lo más vistoso, digamos, de la propuesta, que editemos tanto libros físicos, los libros tradicionales, digamos, de lomo, tapa, pulpa, los que estamos acostumbrados a leer, manipular y tocar, como e-books o libros físicos, que son los que uno puede descargarse y con, ya sea el Sony Reader o cualquier dispositivo de lectura, leer y manipular. Pero eso es bueno, es como, en general yo siempre digo que es el soporte, digamos. Pero más allá de la disyuntiva o de ciertas oposiciones que se generan si leer o no en pantalla, digamos, nosotros lo que apuntamos es que haya una solidez en la propuesta, en el catálogo, en la lógica con que fue pensado todo esto, que acompañe y que sostenga el proyecto. Aparte, digamos, de los e-books, nosotros liberamos la lectura, digamos. Vos podés leer todo nuestro catálogo, desde la primera palabra hasta el último punto de todos los autores, online, totalmente gratis, digamos. Es una apuesta de, solo, digamos, así lo pensamos, como de sinceridad y de honestidad con lo que se publica. Claro. Digo, y además lo hablábamos también un poco, y es lo que nosotros hay veces cuando vienen los músicos decimos, que uno también puede descargarse un disco de repente, sí. Pero sin embargo esa cosa de tener el disco o de tener el libro no te la quita nadie ni nada, o sea, ni siquiera una lectura. Entonces, y hay muchas veces que el hecho de leer, poder acceder a una lectura online, hace que vos después también digas, bueno, quiero este libro y me lo voy a buscar y me lo llevo. Totalmente, sí. O sea, es una manera también de promover. Sí, totalmente. Digamos, me parece que a veces hay como una falsa disyuntiva, a veces si esto o lo otro. Y algo que nosotros repetimos bastante es que nosotros editamos tanto libros de autores que ya están medianamente instalados, como también es súper gratificante dar lugar en el catálogo a gente que consideramos muy valiosa, que tiene su primero o su segundo libro, o quizá no, un cuarto o quinto, pero que no fue, todavía no tuvo la difusión o no tuvo el tiempo de instalarse. Entonces siempre decimos que hay que hacer un poco de la necesidad virtud, ¿no? Como me parece, así como en otras disciplinas uno dice, bueno, en la cancha se ven los pingos. Bueno, digamos, ¿por qué te voy a vender yo un libro solamente por la tapa? Déjame leer de qué se trata, ¿no? Bueno, es como también por eso sea una apuesta de honestidad. Nosotros confiamos en nuestro catálogo y confiamos en que está tan bueno y que vale tanto que vos vas a querer, digamos, que la lectura en pantalla va a fomentar la compra del libro en soporte papel. Y si no te gusta, si ese libro no es para vos, digamos, si ese autor no es para vos, o si vos no sos el lector de ese texto, perfecto, te ahorramos los 30 pesos que saldría el libro. Digamos. Y también tuviste la oportunidad de leerlo y sí, sí, y también, digamos, como autor me parece que a veces hay que plantearse también qué es lo que uno quiere, si decir, bueno, vender tanto en tanto tiempo o querer que te lean. Que te lean, claro. También, digamos, el soporte en pantalla es imperecedero, digamos, no caduca. Okay. digamos, no se agota, así que uno puede seguir leyendo en pantalla y a partir de ahí querer comprar el libro. Pasa también, me imagino, por generar una nueva forma de distribución, digo, por no necesariamente tener que entrar en un circuito de librerías, digo, una buena librería, ojea el libro y puede leerlo 5 minutos y decir, bueno, sí, esto me interesa, esto no. En el caso de un catálogo online, por ejemplo, no tiene esa posibilidad, salvo que suceda lo que hacen ustedes de subir el libro completo. Digo. Sí, nosotros trabajamos con el print on demand, que es, digamos, la venta bajo demanda. Que para los que no saben de qué se trata, digamos, lo que nosotros hacemos, o un poco uno de los dos pilares de la distribución del libro, son, siempre decimos, la ubicuidad, es decir, que el libro se consiga y esté siempre en todas partes, y la permanencia, es decir, siempre, es decir, que no se agote, porque pasa mucho que se trabaja con grandes tiradas, que el libro, digamos, se ve forzado a vender una determinada cantidad, no tiene tiempo de instalarse un nombre, un autor, ni encontrar a su lector. Digo, ¿cuántos autores uno los descubrió en su vida y agradeces, pero por ciertas circunstancias, ¿no? Porque ese apremio a la lógica de la novedad, ¿no? Que ahora se usa el pantalón Oxford, el año que viene el chupín y no sabes qué hacer con tu pantalón. ¿Por qué tiene que pasar lo mismo con la literatura, que es algo que tiene otro tiempo, otra lógica? Entonces, digamos, nosotros dejamos todos los libros, digamos, en librerías físicas, son dos librerías, dos puntos de venta fijos, que es la Casa Central de Prometeo, en Corrientes 1916, que es Corrientes y Riobamba, y en la Casa Central de Librería Hernández, que es Corrientes 1439-36. Son las dos únicas librerías donde se puede conseguir. En las dos librerías físicas, donde está siempre, digamos, siempre que vayas va a haber un pequeñísimo stock, porque nosotros no hacemos casi stock, hacemos stock muy chiquitos y seguimos todo el tiempo reimprimiendo, es decir, ya no es uno antes decía, bueno, una primera edición, la segunda edición. Claro, sí. Ahora es una única que todo el tiempo se realimenta. Y a su vez, en tres librerías, tres cadenas de tiendas de librerías digitales, lo podés comprar en todo el país. Es decir, que porque un problema muy grande en Argentina es la mala distribución, digamos. Acá en Capital los libros se están codeando y peleando por el... Sí, y por ahí afuera. Pero te acuerdas, en Bursaco no hay libros. No, incluso acá en Capital pasa a veces que... a nosotros nos pasa que editoriales, a lo mejor, no digo ya chicas, pero no tan grandes o medianas, que nos gustan, a lo mejor los libros están en las grandes cadenas que acopiaron un montón de materiales de libros, y una buena librería que a uno le gusta porque conoce al librero, porque hay un contacto, porque tiene material que le gusta, y ese libro no está. Y a lo mejor está en una librería enorme que lo tiene en un depósito que uno tiene que avisar y que, no sé, aparezca algún día. Y se malogran mucho los libros también así, o muchas veces, como también es muy caro almacenarlos, después se destruyen, que es muy, muy triste. Sí. Entonces, bueno, digamos, en librerías digitales que son, bueno, tanto la cadena de Prometeo.com, Hernández, librería Hernández.com o Mapamundi, pues ahí. Claro, sí. Por eso decimos, a veces siempre nos preguntan, ah, ¿hacen ebooks? Bueno, sí, qué sé yo, hacemos ebook, buenísimo, pero tiene que ver con parte de una idea y una propuesta que vendría como a solucionar ciertas cuestiones de distribución y de encuentro. Finalmente hacen el encuentro entre el libro y el lector.